Este es el resumen esencial sobre el monasterio de la Encarnación en Ávila. A ver, este edificio del siglo XVI no es un simple montón de piedras, ¿qué va? Es la zona cero donde Santa Teresa de Jesús vivió 40 años y montó una auténtica revolución espiritual en toda Europa. Primero, vámonos a sus orígenes. El monasterio se fundó en 1478, pero resulta que al mudarse a las afueras en 1515 lo construyeron justo encima de un antiguo cementerio judío. O sea, imagínate el panorama al que llegó una jovencísima Teresa en 1535, con apenas 20 añitos. Segundo, olvídate de la típica imagen de un convento súper estricto, ¿qué va? La vida allí entre sus 180 monjas era bastante relajada y con unas tremendas diferencias sociales. Pues bien, fue justo ese ambiente tan acomodado lo que la hizo rebelarse. Entre esos muros, Teresa experimentó sus famosos fenómenos místicos, como la transverberación, ya sabes, esa sensación espiritual brutal de que te atraviesan el corazón. Y ojo, no estaba sola. Ahí mismo, mano a mano con San Juan de la Cruz, ideó su plan maestro: reformar la orden carmelita para devolverle su rigor original. Finalmente, si visitas Ávila hoy, tienes que ver el tesoro que conserva este lugar, que es patrimonio de la humanidad desde 1985. Hoy funciona como museo y te permite pisar la capilla construida exactamente sobre la celda de Teresa y admirar una joya rarísima, un peculiar dibujo de Cristo en la cruz, pero visto desde arriba, trazado por el mismísimo San Juan de la Cruz. En definitiva, un lugar donde el silencio de sus pasillos sigue custodiando la historia de una mujer tenaz que decidió cambiar las reglas del juego de su fe para siempre.